Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 16 de noviembre, jornada en la que vamos a comenzar hablándoles de una nueva campaña de apoyo al comercio local. Siguiendo con la iniciativa Yo Compro en Ubrique, la Delegación Municipal de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique pone en marcha hoy lunes 16 de noviembre una nueva iniciativa denominada Gracias por seguir comprando en Ubrique, que agradecerá la confianza en los pequeños y medianos comercios de la localidad a través del sorteo de 12 vales de 50 euros en compras canjeables en cualquiera de los establecimientos locales. La dinámica de participación es muy simple. Toda persona que realice cualquier compra en los comercios de Ubrique hasta el 16 de diciembre podrá presentar su ticket en la oficina de turismo y rellenar un boleto que será introducido en una urna. Días más tarde, la emisora municipal Radio Ubrique, esta casa, realizará el sorteo de los 12 vales entre los participantes. Hoy lunes ha comenzado, ya decimos, el reparto de la cartelería y su difusión por redes sociales, tal y como nos anunciaba la delegada municipal de Comercio, Remedios Trujillo, quien ha querido animar a los ubriqueños a realizar sus compras, ahora más que nunca, en los comercios locales, muchos de los cuales están integrados en el Marketplace de Ubrique, que facilita aún más las compras vía online en momentos de restricciones horarias como el actual. La promoción será válida, recuerden, para todos los tickets de compra fechados entre el 16 de noviembre y el 16 de diciembre. Sí, hoy sale. Se va a tratar en esta campaña, va a ser unos 12 vales de 50 euros que se pueden canjear en cualquier comercio. Claro, cuando se trata de que tú todas las compras que hagas, no es un tope ni de 5 ni de 10 euros, hombre, tampoco vamos a poner un euro, pero las compras que se hagan, pues tú llevas tu ticket a lo que es la oficina de turismo y allí se introducirán en una urna todas las participaciones y después pues haremos un sorteo de 12 vales a 50 euros que lo podrán canjear, como te he dicho, en cualquier comercio de nuestra localidad. Darle un poquito de apoyo a nuestro comercio y decir que no solamente va a ser esta, que durante este mes pues también haremos más otra campaña más para apoyar al comercio. Sí, la cartelería la van a repartir hoy, y las participaciones las pueden rellenar cualquier persona que haga su compra en cualquier establecimiento de Uri, que la pueden rellenar, como te he dicho, en la oficina de turismo y la introduciremos en una urna y después tendrá sorteo que se hará en Radio Ubrique una vez finalizado el plazo, que va a ser desde 16 desde hoy mismo hasta el 16 del mes siguiente, de diciembre. Y como te he dicho, pues ya solamente el requisito es que compren en los establecimientos pequeños y medianos comercio de nuestra localidad para darle un apoyo. Se trata de la primera de las campañas de apoyo que llegará en estas fechas por parte de la Delegación de Comercio, puesto que se prepara una segunda iniciativa antes de Navidades. Además, volverá a celebrarse el concurso de escaparates junto a la Delegación de Fiestas y en colaboración con esta emisora municipal Radio Ubrique. Al igual que en años anteriores, los comercios ganadores disfrutarán de un mes de publicidad gratuita y placa conmemorativa. Sí, una vez que termine esta, seguiremos a continuación, pues haremos otra pequeña campaña también a apoyo al comercio. Aparte también haremos lo del escaparate, como tanto ya estos años anteriores que también lleva. Esa también se va a realizar, lo de que se dé para darle también un poco que la gente anime decorando sus comercios, también te animan a comprarte. Que, hombre, es un aliciente de ver estos escaparates tan bonitos como lo pone, pues también ellos van a tener una recompensa, los comerciantes, de como otros años anteriores, de su placa y su mes gratis de cuña publicitaria en Radio Ubrique. Y después, pues, a continuación, como te he dicho,

una actuación tanto en la modalidad de cante como en la modalidad de baile. Todas las peñas y todas las actuaciones y demás se llevarán a cabo con todas las medidas correspondientes, y algunas, en este caso Ubrique, las dos actuaciones de Ubrique, pues no serán en las peñas, sino en este caso serán en la Escuela Redonda. Pero la verdad es que estamos muy contentos porque acabamos de recibir la noticia hace unos días que Diputación no subía, digamos, lo que la hacía para el 2021. La verdad que a nivel de flamenco y personalmente como flamenca que soy, es una alegría que poco a poco en institutos más institucionales, más importantes, sin menospreciar a los demás, se den cuenta que la cultura es algo importante, en este caso el flamenco, ya poco a poco se le va tomando su sitio. Pero para ello, como he dicho, hay que trabajar. Continuamos con colectivos, en este caso la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre, Mantara Urra, ha emitido un comunicado en relación a los últimos acontecimientos registrados en el Sáhara Occidental. Desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique, Tierra Libre, Mantara Urra, señalan en este comunicado: queremos reiterar en estos momentos de desasosiego nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el pueblo saharaui y nuestro apoyo al Frente Polisario, su único representante político. Reafirmamos que, de acuerdo con la legislación internacional y las resoluciones de la ONU, el pueblo saharaui debe ejercer su derecho a la autodeterminación y optar libremente por la independencia o cualquier otra alternativa que elija. El Frente Polisario, en su calidad de Movimiento de Liberación Nacional, está legitimado a defender este derecho contra cualquier tipo de ataque. La situación actual de enfrentamiento bélico ha sido provocada por una invasión de las Fuerzas Armadas marroquíes con el fin de atacar a manifestantes civiles que, de forma pacífica, reclamaban el cierre de una brecha ilegal abierta en el muro de guerra marroquí, cuya finalidad era la de facilitar la exportación de bienes y recursos expoliados al pueblo saharaui. Los manifestantes solo pedían el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados por Marruecos y el Frente Polisario con el aval de las Naciones Unidas y la Unión Africana. Desde la firma de los acuerdos de paz en 1991, continúan en este comunicado, Marruecos ha vulnerado sistemáticamente el espíritu y la letra del plan de paz y los acuerdos correspondientes, pero a pesar de su gravedad, el Frente Polisario siempre ha respondido recurriendo a las Naciones Unidas como responsable del cumplimiento de los acuerdos. Desgraciadamente, indican, como ya advirtiera el Frente Polisario en octubre de 2019, el Consejo de Seguridad, la Secretaría General y la misión de la ONU para organizar el referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO, han defraudado todas las esperanzas que el pueblo saharaui había depositado en la organización internacional para poner fin al sufrimiento que desde hace 45 años supone la ocupación de parte de su territorio por Marruecos. La inoperancia de la ONU, también señala este comunicado, es debida a la presión que los aliados más firmes del régimen marroquí ejercen sobre esta para imponer sus propios intereses económicos y geopolíticos en detrimento de los derechos legítimos del pueblo saharaui. Especialmente sangrante resulta la postura de los gobiernos españoles que, eludiendo las responsabilidades que le corresponden como potencia administradora, se han plegado a los intereses marroquíes y han actuado en contra del derecho internacional y de los derechos humanos. Todo ello ha desencadenado una crisis que amenaza seriamente la estabilidad y la seguridad en toda la región del Magreb y que pone en riesgo la vida y la salud de miles de personas inocentes. La enorme ola de solidaridad que suscita la justa causa saharaui entre la sociedad y las organizaciones políticas y sociales del Estado español constituye la mayor esperanza de una solución rápida y justa de la situación actual. Por todo ello, hacen un llamamiento a las instituciones, partidos políticos, organizaciones sociales, ONGs y a la sociedad en general para que se movilicen pidiendo al gobierno español y a la ONU una intervención rápida y decidida que pongan fin a la ocupación ilegal y al expolio de los bienes del territorio del Sáhara Occidental y restituya los derechos arrebatados al pueblo saharaui, única forma de acabar con un conflicto que ya dura demasiado tiempo y genera mucho sufrimiento. Y antes de concluir, una cita que llega a través de la Fundación López Mariscal. Pone en marcha un programa de bienestar emocional para los empresarios y trabajadores del sector de la piel. Este jueves a las 10:30 en el canal YouTube del Centro Psicosanitario Galiani se ofrecerá toda la información al respecto. Además, para más detalles puede consultarse a través de la web de la Fundación López Mariscal. Un apunte con el que ahora sí finalizamos. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.